Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día, hoy viernes 19 de diciembre del año 2014. En el control técnico nos acompaña el Yolver Zambrano. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. Y desde ya les acompañaremos en este recorrido por las informaciones más destacadas hasta este momento. Así pues, conozcamos nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional pide perfeccionar el sistema de atención integral de atletas venezolanos. El canciller Ramírez exhorta al pueblo venezolano a mantenerse unido en defensa de la soberanía. Padrino López asegura que la FAM es una institución seria apegada a la Constitución. Este fin de semana comienza la construcción del Parque Bolívar en Caracas. En los espacios de la Plaza Bolívar inauguran el restaurante Bistró del Libertador, en Caracas. Gastronomía, música, teatro y artesanía ofrece Caracas este viernes. Designado jurado del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó la noche de este jueves a que sea perfeccionado el sistema de atención integral a los atletas venezolanos. Instó a que se traigan al país los mejores entrenadores del mundo, con nuevas técnicas y nuevos conocimientos para que centenares de jóvenes que se están formando tengan acceso a ellos y se produzca una nueva etapa en el deporte. Ustedes son inspiración y tienen que crecer como generación unida, como una gran familia. Si bien es cierto que 590 medallas es una buena cosecha, yo quiero decirles a ustedes que no es suficiente, que tenemos que ir por más. Juntos somos más, dijeron nuestro equipo de baloncesto campeón suramericano. Vamos a juntarnos más, a unirnos más. Mayor disciplina. Nosotros tenemos, bueno, los mejores atletas. Estamos buscando las mejores técnicas, los mejores entrenadores en el mundo, ¿verdad? Cada uno de ustedes se encarga de apoyarnos en eso y traemos a los mejores entrenadores del mundo, a las mejores técnicas del mundo, a los mejores equipos del mundo. Y además de que ustedes vayan a pasar temporadas de entrenamiento en el exterior, ¿por qué todo ese conocimiento no lo traemos a Venezuela? Para que tenga acceso a ese conocimiento centenares de jóvenes que se están levantando. Y así hacemos una nueva etapa en el desarrollo. Yo quiero de verdad, personalmente, apoyar a cada uno de los equipos y a cada uno de los atletas para que lleguemos a los Panamericanos en el mejor estado de entrenamiento y podamos superar estos números que están aquí. De cara a los Juegos Panamericanos, destacó que el gobierno apoyará a cada uno de los deportistas y equipos para que puedan llegar a esta competencia. En ese sentido, extendió su felicitación a los jóvenes deportistas y los exhortó a seguir trabajando para alcanzar nuevos triunfos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes, el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, llamó al pueblo de Venezuela a mantenerse unido para defender la soberanía de la nación. Esto en referencia a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela tras aprobar una ley para sancionar a funcionarios venezolanos por presunta violación de derechos humanos. Una contradicción que tendría que explicarlo Obama, porque está sumido en ese mundo de contradicciones, a qué sectores cede, qué sectores son los que efectivamente gobiernan en la administración norteamericana, si es el lobby de la extrema derecha, es el lobby de las transnacionales, que por cierto tienen mucha vinculación con la extrema derecha venezolana y que, bueno, presionan a Obama, lo exigen y Obama cede y es el responsable de haber firmado este nuevo capítulo de agresiones contra nuestro país. Aquí lo más importante, transmitir a nuestros oyentes, a nuestro pueblo y a Sudamérica, es que a la Revolución Bolivariana, lejos de afectarnos, nos fortalece estas agresiones, porque cohesiona la unidad de nuestro pueblo, hace un importante llamado de atención hacia la verdadera característica, la verdadera naturaleza del imperialismo norteamericano. Estados Unidos es una administración que permanentemente está agrediendo a nuestra región, que tiene una política muy agresiva a nivel mundial, y esto siempre pone sobre el tapete cuál es su realidad. Esperemos que no pasen 53 años, como tuvieron que pasar para que Obama reconociera que fue un fracaso su política de Cuba. Desde ya, esa política no es un fracaso para Venezuela, porque Venezuela además es un país de mucho más peso y de mucha mayor dimensión en lo que significa la realidad actual para Sudamérica. Entrevistado por la multiestatal Telesur, el diplomático aseguró que en las intromisiones de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela buscan alentar a los grupos violentos de la oposición. En este contexto, exigió respeto al país y agregó que Venezuela cuenta con todo el apoyo de los pueblos del mundo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución decente, seria del Estado, con tareas muy claramente establecidas en la Constitución, aseguró el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, en respuesta a quienes se quedaron anclados en el pasado y hablan de desestabilización a lo interno de las FAMP. La Fuerza Armada, como una institución del Estado, ha estado presente en todas las batallas que hemos estado librando, ¿no? Ustedes saben, pues, que la Revolución Bolivariana siempre ha estado en peligro de supervivencia, siempre orientadas a la perturbación, que es lo más sagrado para nosotros, que es la paz del pueblo de Venezuela. Nosotros hemos tenido una participación sobre todo en el mantenimiento del orden interno, que es una de las tareas constitucionales, que vale decir, pues, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como misión fundamental garantizar la independencia y la soberanía nacional, y por supuesto la integridad de todos los espacios geográficos. Pero además de eso tiene una tarea, que es la defensa militar, la cooperación, el mantenimiento del orden interno y su participación activa en el desarrollo nacional. Eso quiere decir, pues, que en el tema del mantenimiento del orden interno hemos puesto nuestro acento prosódico, porque es allí, visualizándolo desde el punto de vista militar, es allí donde pudiese haber la ruptura para efectos de una cadena de eventos planificada, como siempre, desde afuera, con apoyo desde afuera, para romper con la estabilidad democrática, la paz del pueblo de Venezuela y, por supuesto, acabar con la Revolución Bolivariana. Padrino recordó que la Revolución Bolivariana ha estado en peligro de supervivencia con todas las amenazas que se ciernen dentro y fuera del país como parte de un todo o todo un plan orientado a perturbar la paz del pueblo venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como tarea garantizar la independencia y la soberanía nacional, la integridad de todos los espacios geográficos, además una tarea en la defensa militar, cooperación en el mantenimiento del orden público. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La construcción del Parque Bolívar comenzará este fin de semana, 20 y 21 de diciembre, con la colocación de las vigas del puente que lo conectará con el Parque Miranda, informó este jueves el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas. Detalló que en la primera etapa de construcción serán habilitados 12 de las 104 hectáreas que tendrá el Parque Bolívar, que estará ubicado en el sobre el terreno de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, en Caracas. 12:24 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, inauguró este jueves el restaurante Bistró del Libertador en las inmediaciones de la Plaza Bolívar, en Caracas. Desde la esquina de Gradillas, el funcionario precisó que desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, el pueblo venezolano podrá disfrutar del servicio de pastelería, entre otros. Sí, estamos muy felices con la inauguración, de lo que estoy seguro se convierte desde ya en el más lindo bistró de toda la ciudad de Caracas. Es un café, restaurante, bistró que va a estar en la mejor zona de la ciudad, con esta bella vista a nuestra Plaza Mayor, a nuestra Plaza Bolívar, cuidada por la estatua de nuestro padre de la patria, de nuestro libertador Simón Bolívar, un espacio que en el pasado fue muy maltratado por la acción depredadora del capitalismo salvaje, que había zapaterías, había comercios que lo que hacían era deteriorar la imagen del centro de Caracas. Yo recuerdo ese día de marzo que Chávez nos pidió que recuperáramos estos espacios para el disfrute de las personas, de los caraqueños y de las caraqueñas. Fue muy, muy criticado por esos medios de comunicación que de forma permanente agredían y atacan al presidente Chávez, y ahora agreden y atacan al presidente Maduro. Y esos ataques, fíjate cuáles son los resultados, las consecuencias de eso que sembramos en esos días del año 2009 y 2010. Este bistró, el bistró Libertador. Rodríguez comunicó que un equipo de arquitectos argentinos se encargaron de diseñar el espacio. Al mismo tiempo, un chef de la Nación Austral será el encargado de ofrecer menús especiales a los asistentes. Especificó además que el restaurante Bistró del Libertador es una alianza entre la Alcaldía de Caracas y varios empresarios privados. Finalmente, el alcalde de Caracas precisó que la revolución bolivariana no descansará hasta recuperar todos los espacios públicos de la ciudad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Muestra gastronómica navideña, festival de cuentacuentos, un homenaje a Armando Reverón, teatro, poesía y feria artesanal. Son algunas de las actividades que podrán disfrutar este viernes quienes se acerquen a los espacios recuperados en la ciudad capital, que ofrece una amplia programación. Este viernes cierra la Feria Gastronómica de Navidad, que ofrece 20 puestos de unidades socioproductivas de Caracas con una gran variedad de platos criollos como hallacas, pan de jamón, pernil, ensalada y dulces como el cabello de ángel. La cita es en la Plaza El Venezolano. La actividad organizada por el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas también contempla la presentación de las agrupaciones musicales Caña Dulce, Cuerdas de Antaño y la agrupación gaitera La Nueva Tropa. También con música, además de poesía y teatro, se rendirá un homenaje a Armando Reverón desde las 6 de la tarde en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, donde se estrenará el video musical Reverón, Luz de Venezuela. El público podrá disfrutar de un recital de poesía, una obra de teatro y de la actuación del cantautor venezolano José Alejandro Delgado. La actividad organizada por el Ministerio para la Cultura en honor a Reverón, quien cumplió 125 años de nacido el pasado 10 de mayo. Otra opción en Caracas es la Feria Artesanal en el Hotel León de Oro, ubicado en la Avenida Universidad, a la altura de la Plaza El Venezolano. Los asistentes podrán disfrutar en el nivel terraza de las Noches en el León, que ofrece coctelería, buffet gastronómico, karaoke y música de la mano de los DJ Carlos Serpa y Vic Des Müller. 12:28 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Carmen Camaño, de Costa Rica, Julio Ramos, de Puerto Rico, y Luz Marina Cruz, de Venezuela, fueron seleccionados para integrar el jurado de la séptima edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano P. González de la Fundación CELARC. La convocatoria para este certamen, que honra la obra y el pensamiento ilustre de este escritor venezolano, estará abierta hasta el miércoles 31 de diciembre de 2014. Podrán participar ensayos críticos inéditos sobre el tema libre, escritos en lengua castellana, cualquiera que sea el país de residencia, por lo que no podrán postularse obras cuyos derechos de autor estén comprometidos con otras instituciones. El premio será entregado en un acto público el 10 de abril de 2015 en la sede de la Fundación CELARC en Caracas. La lista de participantes será publicada en la página web de la institución www.celarc.gov.ve. 12:29 minutos. Y así, de esta manera, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy viernes 19 de diciembre. Para ampliar esta y otras informaciones, les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico está el señor Yolber Zambrano, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, pasen todas y todos feliz fin de semana y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:31. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Que ya lo dejo en el potrero. en el potrero, que ya hay un panorama bello. Dale, qué bueno, que ya esperando que no salga, que ya esperando que no salga, que ya que el amanecer yo, el amanecer tu lleno, que está pronto voy a cantarlo, voy a cantarlo, que yo diga mi compadre Juan. Que yo ya me compare Juan, no, que sabroso le quiero hablar. Le quiero hablar, que con todos mis compañeros. Mira, mira, mira, mira, niña, mira, mira, niña, no te lo puedo negar. Ay, mira, mira, mira, que no te lo puedo negar. Dale en el arpa, que si algún día me va a llorar. Algún día me voy a llorar, cariño mío, no te atejes de mis males. Ay, de mis males, que los hombres también lloramos. Los hombres también lloramos, cuando se le va lo grande. Ay, lo grande, que sienten en el corazón. El corazón, que por eso es que yo no grito. Ay, mira, mira, mira, que por eso es que yo no olvido, por eso que yo no olvido, por eso que yo no olvido, y este amanecer tu lleno. La alegría navideña, la magia de nuestras tradiciones. Alba Ciudad, 96.3 FM. De mi tierra y de mi gente y lo que

esta leche caliente que sé que le gustará. Para el niñito sonriente que a los hombres salvará, traigo esta leche caliente que sé que le gustará. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. Al pesebre de Belén hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. Al pesebre de Belén hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. De oro sus y pétalos de cayena traigo esta noche serena para adorar a Jesús. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena traigo esta noche serena para adorar a Jesús. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. Para el niñito sonriente que a los hombres salvará, traigo esta leche caliente que sé que le gustará. Para el niñito sonriente que a los hombres salvará, traigo esta leche caliente que sé que le gustará. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. Al pesebre de Belén hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. Al pesebre de Belén hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. El ángel al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso cual rey de la creación. Las 12 y 49 minutos. De mi pecho, fiel compañero que eres en mi nacimiento, me acompañaste en todas mis aventuras, siempre llevando al llano en mi pensamiento. Tú que le diste sabor de pena y de dicha, has sido fiel inspirador de mis tiempos. Dale de nuevo al vendedor de ilusiones algo de luz que va a escribir estos versos. Siempre infundieron aliento a los vencidos, ánimo le dio mi verso y manantiales de agua le brindó al sediento. no quiero que a mí me lloren. Yo quedaré cantándoles en el viento y a las faenas que hiciera con mi caballo, los hijos de ella seguirán con mis nietos. Y mis canciones que son himno de esperanza, pues es la herencia que dejo en el universo. Recordarán al vendedor de ilusiones como el jinete que pudo domar el viento. Chávez, la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. Somos un pueblo de paz que reparte la alegría. Chávez, la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. En Venezuela hay futuro y triunfa la libertad. El canto en la Navidad lleva su rumbo seguro. Al volante va Maduro, presidente de la paz. En Venezuela hay futuro. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Las 12 y 54 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. El equipo Magallanes viene chocando la bola, jugando no hay que le gane, lo saben ya las personas, no creen tontos rivales, a todos los dejan. Muchachos, no hay quien le iguale al equipo bucanero. Equipo de tradición, una guerrilla divina. Guerreros de corazón, para ganar que no avisa. Bateando líneas, jonrones, propinando 9-0. Del béisbol venezolano siempre serán los primeros. Por eso digo en mi canto, yo sí soy magallanero. Por eso digo en mi canto, yo sí soy magallanero. Yo sí soy magallanero. Magallanero, que lo sepa el mundo entero. Yo soy magallanero. Y palo, y palo, y palo, y palo, y palo cuando yo quiero. Soy magallanero. Y lo dicen por aquí, lo dicen por allá, y lo dicen yo los rumberos. Yo sí soy un bucanero. Yo soy magallanero. Y te doy los 9-0. Yo soy magallanero. Al Magallanes no hay quien le gane. Claro que no, papá. Es el equipo y es el mejor. Se alborota cuando anotan las carreras. La afición del Magallanes tiene alegría infinita y no hay quien nos equipare con sus mujeres bonitas. Equipo de tradición, una guerrilla divina. Sí, señor. Guerrero de corazón, para ganar mi mamita. Ay, cómo no. Bateando líneas, magallanero. Y repita. Por eso digo en mi canto, yo sí soy magallanero. Magallanes para todo el mundo. Magallanero. Hay que lo sepa el mundo entero. Soy magallanero. Y palo, y palo, y palo, y palo, magallanero. Soy magallanero. Y lo dicen por aquí, y lo dicen por allá, y lo dicen yo los soy rumberos. Magallanero. Yo sí soy un bucanero. Soy magallanero. Pinky cerebro. ¿Cómo se goza ganando, mi gente? Y escucha el tumbao que dice. Escucha Johan Santana. Tremendo saillón. Y con swing pa' la calle. Y la familia Parra, mi gente. Magallanero 100%. Luis, coge la. Magallanes, muy que le gane. Es este equipo y es el mejor. Póngmele sabor. Magallanes, no hay que le gane. Es este equipo y es el campeón. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de diciembre de 1908, el presidente Cipriano Castro es derrocado por Juan Vicente Gómez, el compadre a quien había dejado cuidando el coroto cuando se marchó a Europa en busca de la salud. Castro, seriamente enfermo, se había embarcado el 24 de noviembre con destino a Alemania, donde sería sometido a una intervención quirúrgica. Los acontecimientos se desarrollaron velozmente. El 17 renuncia al gabinete. El 18 pasa sin novedad. Al amanecer del 19 se producen cambios en los cuarteles y bien temprano ya está Gómez en la Casa Amarilla. Para apoyar el golpe están anclados frente a La Guaira tres buques de la Armada Norteamericana, el Dolphin, el Des Moines y el Maine, comandado por el comodoro Thomas Washington. Apuntan hacia el vigía de La Guaira, único posible foco de resistencia de ser necesario el desembarco, que no lo fue, porque todo salió a pedir de boca. A los pocos días se une a esta flota otra nave, el North Carolina, a bordo del cual viajaba el comisionado William Buchanan, quien venía a entablar conversaciones con el nuevo gobierno, uno de cuyos primeros actos fue condecorar a los oficiales norteamericanos. Inmediatamente son liberados los presos políticos y comienza a regresar los exiliados. Así se inauguró el gobierno de la rehabilitación y comenzaron a transcurrir los 27 años de la dictadura de Gómez bajo el lema Unión, Paz y Trabajo. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La 1:01. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. 5 minutos. Se goza, goza, como baila rosa, pero qué rica rosa. 1:08. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. La 1:11. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Voy a cantarle en gerundio al célebre comandante por ser el astro brillante que combatió el latifundio. Sigue roncando en gerundio tu célebre corazón. Llega la revolución hasta donde el viento sopla. Si el llano te manda coplas, yo te mando un galerón. ¡Ay, pa'lante, mi comandante! El pueblo siente un dolor, Hugo Chávez, por tu muerte. Descansar será tu suerte en brazos del Creador. Y junto al Libertador y Cristo, quien te consuela, Él será tu centinela al cumplir tu santo anhelo, porque estarás desde el cielo protegiendo mando a Venezuela. ¡Ay, pa'lante, mi comandante! Tu pueblo te va a extrañar, mi querido comandante. Desde tu trono brillante nos vendrás a acompañar. Tú fuiste el gran despertar de la esperanza dormida que un día sentimos perdida hasta el 4 de febrero. Con tu accionar guerrillero nos devolviste la vida. ¡Ay, pa'lante, mi comandante! El Orinoco bravío y el Caroní turbulento lloran con gran sentimiento, mis lágrimas caen al río. Comandante, amigo mío, Ali Primera, por cierto, te dedica su concierto dándote la bienvenida. Si moriste por dar vida, comandante, tú no has muerto. ¡Ay, pa'lante, mi comandante! De ti los agricultores vivirán agradecidos. Hoy los niños protegidos crecerán con tus amores. Obreros y pescadores no te volverán a ver, pero sí van a tener en su mente tu presencia. Tú sembraste en la conciencia el valor de la mujer. ¡Ay, pa'lante, mi comandante! Los indios recordarán de dónde los rescataste, la atención que le brindaste y lo que conquistarán. Y muchas gracias te dan los ciegos, los indigentes, de los Andes al oriente, del llano a la capital. Tú eres el gran ideal, mi querido presidente. ¡Ay, pa'lante, mi comandante! ¡Viva Chávez por siempre! La 1:17. Suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz, Simón Bolívar. Simón nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. que abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón, Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. La 1:19. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. Oye, gaita zuliana, música de mi tierra. ¡Sabroso! Dice, yo traigo unos versos puebleros que endulzan el alma, de esos que canta el gaitero y el zulia en galán. Así te canto yo, reina madre soberana. Son puebleros que endulzan el alma, de eso que canta el gaitero y el sur y en galán. Así te canto yo, reina madre soberana. Que suene el puro, que suene ahora, y la tambora, que suene duro, el brillo de la charrasca, el cuatro y mi gente canta, canta que canta. Canta que canta. Que suene el puro, que suene ahora, y la tambora, que suene duro, el brillo de la charrasca, el cuatro y mi gente canta. Emoción y prendo la fiesta seguro en cualquier parrandón y llevamos la alegría para llenarte el corazón. Seguro yo canto la gaita zuliana con mucha emoción y prendo la fiesta seguro en cualquier parrandón. Viva, viva la alegría que llevo en mi corazón. La gaita tiene un no sé qué como el de la mujer. Te embruja, te pone a bailar y se deja querer. Despierta la inspiración. Hay amor que comienza a florecer. Tres minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. hace 20 años. 1:29. Tres minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Porque el honor está en tus hombros, no has muerto. mezquindad, envidia, vicios, conflictos y temores. Intolerancia en tu comunidad y entre naciones existir, coexistir. En la unión está la fuerza. Porque parece que hay quienes así no lo piensan. En la unión está la fuerza. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La 1:38. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. y 41 minutos. Una y 45 minutos. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Yeah. 9:48 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Ella quiere que le regale una casa con piscina, yeah. Reloj Cartier y limusina. Llegando con todo. Oye, me llego. O sea que ni modo. Una y 53 minutos. Estoy purgando mi pena en este mundo presidio. A la más dura condena ya me ha sentenciado el juez. Abandonados por todos los que creí mis amigos. quiero y que los necesito, ninguno me viene a ver. Oh, oh, oh. Santa mujer, aquella la que recuerdo, pero jamás lo hice ayer. Esa mujer es mi madre, ella me brinda el cariño que todos ya me han negado. No que no sea ya un niño, y aunque me sienta un infame, sucio, pobre y desgraciado, siempre le ruego al Señor que no la parte de mi lado. Su voz es una dulzura, un amor infinito, porque su imagen es pura y su corazón bendito. Su corazón bendito. Su corazón bendito. Alma llena de gracia y ternura celestial. Su corazón bendito. Aquella mujer que me ha dado la vida material. Su corazón bendito. Porque mi Dios la tiene que convertir en su corazón bendito. Me muero yo en lugar de ella. Su corazón bendito. Yo trato en lo mayor posible. Su corazón bendito. De no hacerle la vida imposible. Su corazón bendito. Pero a veces me comporto como un niño malcriado. Perdóneme, madre, si algún día le falta. Y 57 minutos. Hoy está saliendo el santo. El ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. Agítame tambora. Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a meter al santo a la catedral. Canta alegro. Oh, vale, vale. Pajarito vola, pajarito vola. Y como estaba chiquito y como... Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 2:02. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. ¡Venga! Calipso venezolano. ¡Hacia Yala! Tú a mí no me puedes engañar con mentiras y publicidad. Yo te digo como el pueblo a ti te lo dirá. Chávez, puro corazón, líder de nuestra revolución. Por eso es que el pueblo grita lo mismo que yo. Seis minutos. La dimensión en que quiero besarte y no puedo. la dimensión en que me florece este amor, donde las musas procuran dar a luz los sueños, donde me robé tu rostro frente a una puesta de sol. Hoy le he pedido permiso a mis valientes miedos, esos que me han permitido volar sin caer. Y aunque aseguran que van a guardarme el recuerdo, que resistirán tus besos, no lo pueden prometer. Almas a la obra, hagamos una herida entre dos. Yo pongo mi pecho, tú pondrás la sombra. Sé que el mar perdona las veces que le hemos lanzado pedazos de historias aún sin terminar. Yo le regalé a la noche unos cuerpos hambrientos como una ofrenda pidiéndole la bendición. Hubo una fiesta de carne, gemido y deseo. Ella nos miró a los hijos, pero no nos contestó. La dimensión en que quiero besarte y no puedo, aunque tal vez más no lo vas a sentir. Sé de una musa muy queda de corto pelo, de azulísimos azules, casi a punto de parir. Almas a la obra, hagamos una herida entre dos. Yo pongo mi pecho, tú pondrás la sombra. Sé que el mar perdona las veces que le hemos lanzado pedazos de historias, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre. Las 2:10. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a echarle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Saladillerito soy, digo con orgullo. El lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronquen los furros. Saladillerito soy, digo con orgullo. El lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronquen los furros. Gracias por darnos la gaita, por nacer saladillera, por ser también parte. Tener buena garganta, gracias por darnos la gaita, por nacer saladillera, por ser también parrandera, por tener buena garganta. Saladillerito soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Saladillerito soy, digo con orgullo. Deja que por ti me muera, por vos yo nací gaitera. Debo a ti mi inspiración, para ti mi devoción. Deja que por ti me muera. Saladillerito soy, digo con orgullo, el soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. En el barrio El Saladillo, donde aprendí estos cantares, sueño con cantar los versos de Jesús Bravo González. En el barrio El Saladillo, donde aprendí estos cantares, sueño con cantar los versos de Jesús Bravo González. Saladillerito soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Saladillerito soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Las 2 y 13 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pasa el tiempo y es más lo que pide la vida. Con un buen argumento hallaré la salida. Nadie dijo que es fácil, justo a la medida. El camino es angosto, yo voy cuesta arriba. Voy cargado de sueños que traigo de niño. Termina el día, llamaré a mi consciente estando dormido. Iré contracorriente salvando mi vida. Esperaré a la suerte con la luz prendida. Dime a mí qué es lo que no sabía. Que la suerte no me apostaría. Dime a mí que poco me valía. Que la vida no me alcanzaría. Las 2 y 17 minutos. Semana decisiva en su novela estelar Los Mazucampos, el drama de su familia. Pedro, te vi besándome con Ramón. Pero eso fue solo un pasatiempo. No, Yo a Ramón lo amo con toda el alma. Te voy a decir la verdad. Ustedes son hermanos. Pero si estoy embarazada y le he tenido ya tres muchachos, no puede ser. Mi cielo, tengo que decirte algo importante. Fui al médico y me dieron una mala noticia. Ya vamos. Estoy viendo la propaganda. Es que tengo que decirte algo importante. Te quedan 10 minutos exactamente. ¿Por qué? 10 minutos, ¿por qué? Son las 8:50 y a las 9 comienza la novela. Otra vez llegó la hora de la novela. Ajá. La hora sagrada, duélale a quien le duela. Que si aquel lo meten preso, que si esto se reconcilia, y que esos personajes se hacen parte de la familia. Sí. Los hombres se ven de 20 aunque ya pasen los 40. Ajá. Y casi todas las mujeres son 90, 60, 90. Eso, sin contar los matrimonios que han fracasado cuando comparan al galán de la novela con el que tienen al lado. Ajá. Muchos hijos perdidos, amantes que consuelan. Sí. Y nunca falta cualquiera con una hermana gemela. Yeah. Y la niña que ve esos besos de la novela y al otro día quiere practicar con otro niño en la escuela. Sí. Si la hacen en Venezuela, aparecen de Europa los artistas. Es raro ver a un afrodescendiente de protagonista. Ajá. Y no solo es una novela, es una zaparabanda. Ajá. Que ya no dejan casi chance para la propaganda. Mi mujer ya no me quiere por culpa de la novela. Mi familia no me escucha por culpa de la novela. Ya no le gustó a mi mujer por culpa de la novela. Oh. Esa novela es su mejor novela. Mi hija no me respeta por culpa de la novela. Ay, yo me quiero operar. Por culpa de la novela. Mi hija casi ni se ve. Justo en el momento en que la cosa está más buena. ¡Oh, qué pesadilla! Ay, ¡no! Ha empezado una cadena. Las he visto llorando, las he visto salvajes. Sí. Hasta enamoradas locamente de uno de esos personajes. No puede ser. Es que la novela es mejor novela, porque de tanto vela la vida se nos vuelve otra novela. Ajá. Las novelas son una adicción, un vicio son, son otro veneno más de la televisión. Hey. Carro caro, casa grande, malos chistes, todos lindos, todos tontos. Un mundo que pa' casi nadie existe. No soporto a mi mujer. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Servida ya tu boca, tan

ti decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, si podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Y 31 minutos. Empezaron a llegar los años de mi retiro. Empezaron a llegar los años de mi retiro. Pero tengo en un suspiro el sueño espectacular de dejar en mi lugar quiero y admiro, pero tengo en un suspiro el sueño espectacular de dejar en mi lugar a un ser que quiero y admiro. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todos, y de ese modo verás tu padre feliz. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todos, y de ese modo verás tu padre feliz. Marianne, mi hija menor, en ti cibró la esperanza. Marianne, mi hija menor, en ti cibró la esperanza de perseguir mis andanzas y mi vida de cantor. Debes cantar con amor, son mis grandes añoranzas de perseguir mis andanzas y mi vida de cantor. Debes cantar con amor, son mis grandes añoranzas. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todo, y de ese modo verás tu padre feliz. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todo, y de ese modo verás tu padre feliz. Bajo una sombra frondosa, en requena silencioso, bajo una sombra frondosa, en precioso, oiré tu canto hermoso, de forma maravillosa, dibujado en una glosa, para mi soñado gozo. Oiré tu canto hermoso, de forma maravillosa, dibujado en una glosa, para mi soñado gozo. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todo, y de qué modo verá tu padre feliz. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todos, y de qué modo verá tu padre feliz. Alguno preguntará, por curiosidad algún día, alguno preguntará, por curiosidad algún día, de quién es la melodía con tanta sonoridad, y otro le contestará, es la hija de Mario Díaz. De quién es la melodía con tanta sonoridad, y otro le contestará, es la hija de Mario Díaz. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todos, y de ese modo verá tu padre feliz. Cantará para mí, cantará para mí, cantará para todos, y de ese modo verá tu padre feliz. Las 2:34. Aguinaldos, gaitas y parrandas. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Gozaremos mucho más. Feliz, feliz Navidad. 2 y 38 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Dos y 43 minutos. ¡Rosa! ¡Ay, Rosa la peligrosa! ¡Me gusta cómo camina! ¡Ay, Rosa la peligrosa! ¡Me gusta cómo camina! ¡Ay, Rosa la peligrosa! Y 47 minutos. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Pensar mucho en ti, amigo.

pensar. Y que con las nenas voy a gozar. Que te voy a alegre tan cardenal. Que ritmo alegre y cacarandoso. Que lo baile porque es sabroso. Que se prenda la fiesta lo cardenal. Haciendo el guiso de las hallacas, el viejito pintando y arreglando algunas cosas, mis hermanos con los vecinos poniendo el pesebre y la música que se oye al fondo, que hace el ambiente tan festivo, es una de las orquestas más tradicionales de todos los tiempos, porque Navidad sin Villos no es Navidad. Recuerdo que en casa llegar diciembre era tradición. Oír en la radio poner labillos en el picón. Cada 24 papá sacaba su colección. Y al compás de Villos, y al compás de Villos comenzaba la celebración. ¡Qué bueno! Porque Navidad sin Villos no es Navidad. ¡Dale! Y es que su voz se nos trae felicidad. Porque sus cantares son parte del 24. Y de los hogares el 31 el más fuerte abrazo. Porque sus cantares son parte del 24, y de los hogares el 31 el más fuerte abrazo. Navidad sin Villos no es Navidad. Cantemos con alegría y con gran felicidad. Navidad sin Villos no es Navidad. Que el niño Jesús bendito con nosotros estará. Porque Navidad sin Villos, compadre, no es Navidad. Gracias por recordar nuestras navidades con Navillos. Claro, Joe, y con mi presente. Dígame qué se siente, Joe Urdaneta de corazón. Cantar con la orquesta en las grandes fiestas de la ocasión. Hoy acá en mi intriago me invade el recuerdo y la emoción. Porque con Navillos la Navidad tiene más sabor, se los digo. Porque yo. Porque Navidad sin Villos no es Navidad. ¡Ay! Y es que su voz se nos trae felicidad. Porque sus cantares son parte del 24. Y de los hogares el 31 el más fuerte abrazo. Porque sus cantares son parte del 24. Y de los hogares el 31 el más fuerte abrazo. Y dice el coro. Navidad sin Villos no es Navidad. Esta Navidad les canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. Navidad sin Villos no es Navidad. Yo le pido al cielo que estas Navidades traigan alegrías y prosperidades. Porque Navidad sin Villos, compadre, no es Navidad. Y este es mi presente con una de las grandes voces de Navillos. Gracias, Jaime, y feliz Navidad para todos. Jaime Morales, lleve conmigo este canto, por favor, hasta los hogares con un mensaje de paz y amor. Cómo no, mi hermano, aquí está mi canto sin condición, alegre y sencillo, como dicho Villo, para que nos demos un apretón. Felicidades. Porque Navidad sin Villo no es Navidad, y es que su voz se nos trae felicidad. Porque sus cantares son parte del 24, y de los hogares el 31 el más fuerte abrazo. Porque sus cantares son parte del 24, y de los hogares el 31 el más fuerte abrazo. Y dice mi gente, Navidad sin Villos no es Navidad. Oye, traigo un ramillete de un lindo rosal. Navidad sin Villos no es Navidad. Pero qué bueno, pero qué bueno, pero qué bueno. Qué buena es la Navidad. Navidad sin Villos no es Navidad. Y con Villos un año que viene y otro que se va. Navidad sin Villos no es Navidad. Porque Navidad sin Villos, compadre, no es Navidad. Que la felicidad reine en todos los hogares. ¡Feliceño, Venezuela! ¡Vaya! El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Las 2:59. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Crew, este es Super Bassy, alongside Circle of the Family Scene, alongside Jada Polemic, alongside Cotufa Scene, original Red Barrio Style Scene, desde Caracas,